Sigue la feria con el Festival de la Carne a la Piedra en el Valde Steakhouse, en la octavita de feria Carne a la Piedra. Usted controla el nivel de cocción hasta el último bocado. Una forma única de comer carne en la ciudad. Música en vivo y pregunte por el Valde bien frío. En la octavita de feria Festival de la Carne a la Piedra en el Valde Steakhouse, calle 76 con avenida 13, frente al Banesco Express.